Bueno, pues Alfonso, un abrazo muy fuerte de parte de Fase Bonus y Sakura Beat, que son tu casa para todo lo que quieras. Venga, muchas gracias y gracias a vosotros. Un abrazo. ¿La social se reduce al Facebook? Bueno, seguimos en Fase Bonus y hay que decir que esto es uno de estos momentos que particularmente a mí me gusta mucho, porque hay que decir que grabar un programa semanal de 2 horas es complicado, es duro. Muchas veces no te apetece grabar o no estás de humor, pero cuando empiezas a grabar, digamos que se activa algo que te hace intentar hacerlo lo mejor posible. Pero cuando llegan estos momentos de entrevistas, de charlas con la gente de la época a la que creó lo que a día de hoy mueve este programa, pues digamos que es una especie de pago. Porque todas las entrevistas que se han hecho, ya sabéis que se han hecho a gente que respetamos su trabajo, que lo admiramos, y que nunca se ha hecho una entrevista por hacer. El problema que podemos llegar a tener es que es intentar ir un poquito más, ofreceros un poquito más. Y ahora mismo yo tengo el placer y el privilegio de hablar con una persona que, bueno, yo lo diría así, si hay un creador de mundos, un contador de historias del software español en España, es la persona que tenemos al otro lado de la línea. Si hay un Miyamoto o un Kojima español, pues tiene que ser la persona que está al otro lado de la línea, que no es ni más ni menos que el señor Andrés Amudio. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, ¿cómo estáis todos por ahí? Bueno, yo solo te puedo dar las gracias por dedicarnos este rato y tengo que decir que nos has dado todas las posibilidades en tu mano para que esta entrevista se lleve a cabo. No, gracias a ti, Ignacio, y sobre todo por tus palabras de presentación, que yo son muy agradables. Lo único que te puedo decir, Andrés, es que tu entrevista la han pedido por activa y por pasiva, nos han mandado un montón de correos, te puedes meter en la página de fasebonus.net en el foro y verás que hay gente que pedía la entrevista y que ahora mismo, si este programa se grabara con público, habría gente de pie aplaudiendo, Andrés. No sé si te das cuenta del concepto que tiene la gente de tu trabajo. Bueno, sí, han pasado los años y me doy cuenta de que toda esta gente que era muy joven cuando yo empecé con este tema, pues han crecido, se han hecho ya gente, muchos de ellos muy importantes, pero siguen recordando aquella época con mucho cariño, lo que a mí me llena de satisfacción y de alegría, sí, cierto. Yo, Andrés, normalmente cuando hago estas entrevistas me gusta empezar siempre por el principio. Y aunque normalmente la gente me dice que su primer contacto con un ordenador fue con un Spectrum, en tu caso yo creo que me vas a sorprender. Cuéntame cómo fue este contacto. Sí, mi contacto fue rarísimo. Yo estaba de médico en los llanos de Sudamérica, en Venezuela concretamente, en el 75, y conocí a una familia que se llamaba la familia Trujillo, grandes ganaderos venezolanos. Hice una amistad con ellos, bastante grande, y entonces tenían un enorme aparato de los de aquellos tiempos con el que llevaban toda la contabilidad y las reses y todo en una hacienda muy grande que tenían. Allí fue cuando contacté con el primer ordenador, vi aquella cámara enorme, estaba totalmente aire acondicionado y bueno, la verdad es que quedé fascinado. O sea que fue en los llanos de Venezuela donde lo conocí. Que estos ordenadores tenían que tener un tamaño considerable, ¿no? Sí, era una habitación entera. De hecho, yo luego más tarde les conseguí un programador español que se fue allá a llevarles aquello, ya no sé cómo acabó ese tema. Y fíjate tú, curiosamente también cuando me invitaron a su casa, tenían un rústico Atari de los primeros, donde jugábamos al Pong, el famoso Pong que todos hemos jugado. Y bueno, ahí fue cuando me vicié, vi la cosita aquella que se movía por la pantalla y pues era mi sueño hecho realidad. Y entonces ya cuando volví a España, como todos, me encontré con mi primer Spectrum, mi maravilloso Spectrum. Por lo que tengo aquí, yo tengo que decir que no eres una persona de la cual haya muchos datos en Internet, pero a mí lo que me ha chocado cuando he estado buscando material y información acerca de tu persona es que tú eres un jugador, has sido un jugador de juegos de mesa y de rol, que me parece que aquí, cuando estábamos jugando al Parchís, tú ya estabas allí probando los juegos más novedosos. Cierto, yo de hecho traje a Micromanía muchos juegos de rol y muchos juegos de mesa. Enseñaba ahí un poco cómo se jugaba por teléfono, cómo se hacían, inclusive los juegos de reality hoy en día que se juntan varios chavales y se visten y todo, ya eso lo estaban haciendo en Estados Unidos, en Inglaterra, donde yo venía. Y de mesa siempre he jugado Dungeons and Dragons, que todos los conocemos, Dragones y Mazmorras se llama aquí, ¿no? Sí. Vale, y uno que se llamaba Vikings, que aquí no llegó. Y mira, un juego con regularidad del Catán, con mis hijas y con mis amigos, el famoso Catán que está de moda aquí en España. Y de aventuras, pues empecé como todos, con la Colossal Cave, una que se llamaba Adventureland, que fíjate, esa Adventureland fue una precursora de la serie de Larry Shute, ¿te acuerdas? Sí. El famoso Larry, vale, pues de eso fue la serie. Y luego había una que se llamaba, no me acuerdo, de solo texto, se llamaba así, Softport. Y luego me gustaron tanto la Level 9 que me fui a Londres a entrevistarlos a ellos. Ahí conocí a los chavales de Level 9, jugué el Colossal Cave, Emerald Island, Red Moon y todos ellos. Luego también me entrevisté con los que creaban en Estados Unidos Thork, la serie famosa de Thork, Pawn, Guild of Thieves. Y mira, aquí en España me tropecé de repente con una que se llamaba Jens, de Dynamic. No sé si la conoce. Yo sí, sí. Fue la primera aventura en español que jugué. Luego me han dicho que Dynamic sacó otra que se llamaba Sir Siegfried, pero yo nunca la jugué. Me suena, pero yo no la jugué. Mira, pues Jeng es una aventura que aquí sí que ha salido en este programa, porque como tú dices, Level 9, por ejemplo, o la saga Thor, todos estos estaban en inglés, y Jeng fue la primera aventura conversacional que creo que nosotros pudimos probar en castellano. Yo en mi caso no fue esa, fue una tuya que comentaremos más adelante, pero sí que es una aventura gráfica, una aventura conversacional, perdón, que pudimos disfrutar en castellano. Por lo que veo, o sea, tenemos ahora mismo con una persona que ha conocido a los creadores de Thor, que es que, como digo, es un auténtico privilegio poder contar contigo. Y me gustaría que me contestaras a una pregunta, porque claro, tu vida en el mundo de los videojuegos es Aventuras AD. Y esta compañía creó unos juegazos impresionantes y usaba para ello unos parsers. Me gustaría que me comentaras un poquito a mí y a nuestros oyentes, ¿qué es un parser y cómo fue tu acercamiento al primer parser que usaste? Bueno, un parser sencillamente es un programita, como todos conocen hoy en día, en aquella época no, que traduce los guiones, el texto, y todavía no había dibujos, a un ordenador. Yo leí en una revista inglesa, que era lo que yo leía en aquella época, un anuncio del Quill, que fue un antecedente lejano del PAO. Entonces compré el Quill y luego compré el Graphic Adventure Creator, que se llamaba GAC, y con ellos empecé a jugar aquí en casa. Luego ya conseguí el Illustrator, que era el que había hecho Tim para las aventuras de Quill. Y ya me mudé al PAO, que estaba en aquellos momentos empezando todavía. Y el parser es eso, es un programa que te deja crear algo y ponerlo en el ordenador para el cual tú, por medio de banderas y direcciones, lo mueves. Eso fue como empecé yo, con el Quill. Además de tu faceta de creador de juegos, de creador de mundos, como he dicho antes, también se te recuerda porque participaste en la mejor revista, que lo hemos dicho muchas veces, de informática que ha habido hasta la fecha. Porque en el 87 llegas a Micro Hobby con dos secciones, El Mundo de la Aventura y El Viejo Archivero. ¿Cómo llegas a esta revista? Ya, eso también. Mira, yo llamé a Domingo Gómez y a Mario Gómez y les comenté que yo sabía o había leído mucho sobre aventuras inglesas, que mostraron muy interesados, y entonces me dijeron que por qué no empezaba una sección con ellos. Entonces, en esa misma época se empezó a crear Aventuras AD, y yo pensé que sería un gran apoyo para la difusión de las aventuras, y de AD en particular, como así fue. Y sí, creé El Mundo de la Aventura y El Viejo Archivero. Eso, El Viejo Archivero se puso de la segunda época. Tengo que decirte que para mí la gente de Micro Hobby ha sido gente majísima. Tengo un recuerdo muy, muy bueno de todos ellos. Gente muy maja. Los visité varias veces en Madrid. Siempre fueron encantadores. Me gustaría haber mantenido esos contactos, pero tú sabes que la vida nos mueve por otro lado. Luego mis hijas también entraban en contacto con ellos, hicieron muchos dibujos para la revista. Mis hijas se llaman Mónica y Gisela. Y si tú ves las firmas de muchos de mis artículos, verás que pone Gisela S y Mónica S, pues son Samudio como yo. Hoy en día pues una es periodista y la otra es economista, pero ambas están metidas en diseño gráfico todavía. Y luego creé para otras dos revistas más otras aventuras, una que se llamaba Otras Secciones, una se llamaba Big Chipo, en la cual era un superordenador, y otra, la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba aquella sección, pero estuvieron en otras revistas que no eran del holding de Micro Hobby. Así empezó la cosa. Que hay que comentar, bueno, que la gente ya lo habrá oído en una sección que tenemos que se llama El Retrovisor, que tú contestabas a las preguntas que te mandaban los oyentes. Yo creo que el juego que más caña te metieron para que contestaras podría ser el juego Hulk, ¿no? Sí, pero ahí tenía yo ayuda muy buena. Yo tenía, contaba con la ayuda de Eva Samitier, que llevaba todo un dossier sobre aquello, y el inefable Juan José Muñoz de toda la vida, que me ayudaba muchísimo a contestar preguntas, porque ellos sabían muchísimo. Sí, Hulk nos machacó muchísimo. Yo la había jugado y la volvimos a jugar varias veces para poder tener las respuestas. No sé cómo esta gente se esperaba casi 2 meses. Hoy en día no estamos acostumbrados a eso. La verdad es que no. 2 meses para que yo les dijera, por dónde había que coger. Hoy en día eso ni loco, vamos. Yo comentaba que yo el primer acercamiento que tuve a una aventura conversacional fue a una aventura en castellano, que creo que es obra tuya. Me estoy refiriendo al Cirfurcio, que fue regalado por la revista Micro Hobby. A mí me gustaría que, empezando un poquito a hablar de tus juegos, de cómo creabas todo eso, ¿cómo se te ocurre una aventura futurista de esta guisa? Bueno, el Cirfurcio venía ya hecha por Tim Gilbert y era una demo para demostrar lo que se podía hacer con el PAO. Era una aventura muy sencillita, pero no se llamaba así, se llamaba Tweak. Y ya, como te comento, venía con el PAO. Entonces yo la amplié, le metí el famoso Cirfurcio, le fue añadiendo contenido, y la verdad es que me lo pasé muy grande con aquel Cirfurcio que, no sé si te acuerdas, que comía merdurcia y avanzaba mediante la expulsión de gases. El tío comía merdurcia y avanzaba, pues eso, a gases. Y de hecho no descarto algún día ponerme a trabajar en una novelita sobre ese tema, porque es que me encantó aquellos bichos. También hay una cosa que marca un punto en España, y es que tú vas a una compañía española, Dynamic, y vas con una aventura debajo del brazo. Esta aventura no es ni más ni menos que la aventura original. ¿Por qué este juego y cómo fue la creación? Porque es un juego que viene de atrás. Sí, vamos a ver, aquí hay un error que todo el mundo piensa. Yo me presenté en realidad con Cozumel. Yo había hecho la aventura Cozumel con Carlos Marqués, que fue el que se encargó de los dibujos del Illustrator. Yo la hice en el Quill. Y creamos un sello que se llamaba, cómo no, Samusoft en aquella época. Y entonces, con esa aventura de Cozumel, me presenté allá a los de Dynamic. Entonces ellos dijeron que les había gustado, pero que querían primero una aventura que todo el mundo conociera y que se llamara la original. Y yo te cuento, Aventura Dynamics era el sello con el que Dynamic produjo sus primeras aventuras. Y cuando yo envié la diosa de Cozumel, que yo siempre la llamaba diosa de Cozumel, ellos, pues en vez de comprármela como yo esperaba y ya está, me la pagan y yo la vendo, decidieron ayudarme a formar otra compañía filial. Esa compañía filial se iba a llamar Aventuras y no sabíamos qué nombre darle. No sabíamos qué ponerle de nombre. Pero se decidió por un engendro que se llamaba Aventuras AD. Aventuras AD no significa nada, porque sería Aventuras Dynamic. Entonces yo compré la marca AD a Dynamic, aún la tengo registrada. La marca AD se la compré a ellos. Y hice todas las aventuras con ese sello que nunca, nunca supimos lo que significaba. De hecho, los que trabajaban conmigo le llamaban de cachondeo Aventuras André. Sí, porque nadie sabía qué era eso de Aventuras AD. Entonces, se crea este sello y digámoslo que es una compañía nueva, ¿no? Aparte totalmente de Dynamic. ¿Con cuánta gente contabas tú? Sí, bueno, yo fíjate, yo acababa de... Ah, bueno, ¿por qué empecé con Cozumel en vez de con la original? Yo en aquella época acababa de estudiar geografía e historia. Yo soy médico, pero me gusta estudiar otras cosas. Y acababa de hacer los 5 años de geografía e historia y me estaba especializando en historia de América. Entonces, estaba investigando mucho sobre ese tema. De hecho, tengo una bibliografía extensísima sobre las andanzas de los españoles por esas tierras, que me encanta. Una pandilla de locos vestidos con armaduras, haciendo todo aquello. Hoy en día es casi imposible, con aquel calor tremendo. Y entonces me enamoré de esas tierras, lo uno y lo otro, y así nació la diosa de Cozumel. Como anécdota tengo que comentarte una cosa muy bonita que me ha sucedido con el tiempo. Muchos chavales que jugaron esa aventura, por supuesto, han crecido, se han casado y han escogido esa isla para su luna de miel. Tengo varias fotos e emails que me han mandado en los que ellos me dicen que gracias a Cozumel pues fueron a esa isla y me mandan su fotografía con ellos y sus señores, tal cosa, mira, cosas de la vida. Y la empresa se creó, bueno, pues yo empecé mi primera aventura Dynamic, diosa de Cozumel. Ellos empezaron con el tema de la original y ya te comentaba antes, hicieron la idea de fundar aquí en Valencia Aventuras AD, la registramos con ese nombre. Era primero una sociedad limitada, luego la hice una sociedad anónima, alquilé oficinas, busqué programadores y grafistas, y asumimos los gráficos, los gastos de todas las aventuras. Teníamos un compromiso con Dynamic, imagínate, de hacer, Ignacio, 12 aventuras por año. ¿Qué ingenuos éramos? Madre mía, Andrés. ¿Qué ingenuos éramos? Si hubiéramos podido haber hecho 12 aventuras por año, pues aquello hubiera ido como la espuma, pero es que es imposible. Hacíamos una al año y eso sudándola. Empezamos Carlos Marqués, Eva Samitier y yo, los tres juntitos. Y luego ya incorporamos a Juan Antonio Darder, que vino como grafista. Juan José Muñoz apareció por ahí como siempre, hacía de todo, de corrector, de probador, de hombre de ideas. Y luego ya me traje, pues mira, a Tim Gilbert a Valencia, y luego ya como dibujantes, Vicente Misas, el gran Paco Zarco, yo siempre lo he admirado muchísimo sus dibujos, y por último como programador Juan Manuel Medina, que vino de la línea de la Concepción. Se presentó en el despacho con una mano en el bolsillo y diciendo, mira, yo voy a trabajar aquí aunque sea gratis, con vosotros. Y ahí se quedó. Aún vive aquí en Valencia. Yo, Andrés, de verdad, me dejas sorprendido con lo que me comentas de la gente que te escribe. Bueno, sorprendido entre comillas, porque como he dicho antes, tú has sido un contador de historias y nos has enseñado muchas cosas. Me dejas, por un lado, sorprendido por las cartas que te mandan. Otra cosa que me sorprende es el compromiso que tenías con Dynamic de hacer 12 aventuras. Y una pregunta que me gustaría hacerte. El método de programación en aventuras AD, yo no sé cómo sería. Lo que sí que sé es que las versiones eran muy diferentes entre sí. Las versiones 16 bits estaban muy explotadas, porque gráficamente, por ejemplo, el Spectrum o un Amstrad, ordenadores en 8 bits, los dibujos eran por tramas. En los ordenadores 16 bits, digamos que era todo más digital. ¿Por dónde partían estas conversiones o en qué programabais principalmente para luego convertir a los demás sistemas? Se programaba en el DAT, en el famoso DAT que me traje de Inglaterra. Y entonces compramos una cámara de vigilancia alemana, antigua. Date cuenta que estamos hablando de los años 89-90. En Alemania, no sé ni cómo, encontramos una cámara que daba una buena calidad de imagen, que aún anda por aquí en algún ático, y un amigo fotógrafo me dejó un trípode. Entonces, las aventuras para 8 bits se las curraba Carlos y Juan Antonio Darder, pero a pelo, ¿eh? Y las otras, sacábamos una imagen fotográfica, no me acuerdo, con un cable lo pasábamos a los ordenadores de 16 y ahí las volvían a retocar. Era un trabajo totalmente artesanal. Así empezamos. Impresionante, lo claro, estamos hablando del 89, que ha llovido mucho, mucho, mucho de eso. Exacto. Y una pregunta que yo tengo para hacerte, ya que tú eres una persona que posiblemente sea la que más sabe de todo este mundo. Hasta la llegada de Aventuras AD, hasta la creación de esta compañía, ¿cómo veías tú el panorama de aventuras conversacionales en España? No, yo no conocía sino Jens. Creo que había algunos otros proyectos, pero que yo sepa todavía no había ninguna publicada. Estaba todo muerto, la gente no tenía ni idea de lo que era un parser en aquella época. Dynamic era la que estaba lanzando, Dynamic, varias compañías, supongo, Opera, que yo recuerde, estaban lanzando, pero no aventuras. Estaban haciendo juegos de no aventuras, que de arcades y cosas de estas. Pero la única que yo conocía en aquella época era Jens. No conozco más. Una cosa que nos has comentado, un nombre que ha salido aquí es Tim Gilbert. Y una cosa que demuestra las ganas o la seriedad con la que inicias este proyecto de Aventuras AD es que tú viajas a Gales para hablar con este señor, con Tim Gilbert, creador del parser PAUS. Y me gustaría que me contaras un poquito cómo fue este viaje, cómo fue el trato con esta persona. Bueno, mira, yo conocía los trabajos de Tim porque te comentaba antes que me movía mucho en el mundo anglosajón de aventuras. Leía todas las revistas, de hecho aún las tengo, de toda aquella época, estaban en inglés. Me acuerdo que había una que se llamaba Adventure Probe y varias de ese tipo. Y ahí ya venían los trabajos de Tim con sus partes. Entonces me interesé por él y viajé a Gales. Hicimos un viaje a Gales, nos fuimos Carlos y yo, y ahí me reuní con los Gilbert, su padre, su madre y el hijo que era Tim. Y ahí nos convencieron un poco para que, en vez de seguir trabajando con el PAUS, hiciéramos un parser exclusivo para AD. Y se llamó DAAD, que era diseñador de aventuras AD. Y ese diseñador permitía la conversión de las aventuras a lo que comentábamos antes, a distintos modelos de ordenador que existían en el mercado entonces. También tengo que comentarte que no solo fui a Gales, sino que invité a toda la familia a venir a España. Aquí nos vinieron ellos a España, nos entrevistamos en la Costa Brava para cerrar más los contratos. Por ahí hay fotos mías con Tim en una tienda de campaña. Y así fue como Tim Gilbert fue contratado para Aventuras AD durante el siguiente año. Desarrolló la herramienta y enseñaba al equipo de AD a manejarla. El precio pues fue carísimo. Eran más de 2,5 millones de pesetas de los de la época. ¡Madre mía! Uf. Sí, 2,5 millones. Pero gracias a eso el equipo de AD, como te digo, esperábamos publicar 10 o 12 aventuras por año. Una ilusión, pero decíamos, bueno, si pagamos 2,5 millones y sacamos 20, pues maravilloso. Luego Tim vino aquí a Valencia, bueno, vino a España, se trasladó a Valencia con gastos, todo pagado. Vivió un año a cuenta de Aventuras AD, vivió en nuestra casa en Aventuras AD, cobró bien todos los meses. De hecho, fue el único de los que trabajó para nosotros que cobró siempre y bien. Nos vendió el parcel de DAD por 2,5 millones y luego dijo que le parecía poco lo que le pagábamos y se fue a trabajar para unos bomberos en Gales. Yo no he vuelto a saber nada de él. Pensando que se me iría alguna vez, yo tenía preparado a Juan Manuel Medina, que le dije, tú tienes que pegártela a ti, absorber todo lo que sepas, porque este se nos va. Vaya, o sea, pero irse, o sea, de crear parser a irse a trabajar con unos bomberos. Sí, él se fue a trabajar bomberos. El último que yo supe, bueno, yo no he mantenido contacto con él, pero sí hay varios de los chavales que trabajaban, y sobre todo Eva Samitier, ha mantenido contacto con él, ha ido a Gales, y él está trabajando haciendo programas de ordenador para bomberos, un programa que controla todos los fuegos que hay. No tengo ni idea, estoy hablando por hablar. Sé que tiene programas que controlan el tema de los bomberos. Yo, de todas formas, aquí, Andrés, yo veo que hicisteis una inversión para la época descomunal en un tipo de juego que para los que nos gustaba era algo que queríamos mucho, quizás por la escasez, pero que no era un tipo de juego que estaba muy asentado en España. Después de esta inversión, como comentas, ¿no?, se crearía este famoso parser, el DAT, y me gustaría que me comentaras un poquito cómo fue el proceso creativo para la elaboración de esto y qué ventajas se implementaron con referencia a otros parsers más antiguos, como comentabas, de Quill o SPAUS. Bueno, el DAT permitía la conversión de las aventuras a distintos modelos de ordenador, que eran 12. En aquella época habían 12. Sí, luego, si quieres, entramos en ese tema. Había que hacer 12 versiones, porque las de PC se hacían 4 versiones para PC. No me acuerdo por qué. Me imagino que sería una para cada modelo de tarjeta gráfica. Exacto. Había que hacer 4 para los PCs. Entonces, el DAT llevaba pues ya un ilustrador integrado y permitía un uso enorme de banderas que controlaban los eventos. Tú definías un objeto, le dabas banderas y según el objeto tuviera las banderas encendidas o apagadas, el objeto se comportaba de tal o cual manera. Ahora, lo que sí no hacía el DAT era crear la aventura. Ahí teníamos que trabajar en el guión, luego nos reuníamos con los programadores que se cargaban la mitad del guión porque decían que era inviable eso por la memoria de los ordenadores en aquella época. Tú venías con un guión maravilloso y te decían, no puede ser porque no sale en un ordenador. Volvíamos a rehacer el guión. Entonces nos reuníamos con los grafistas que hacían lo mismo que los programadores. Decían, eso no se puede hacer, se consume mucha memoria. Volvíamos a rehacer el guión, que el guión lo hacía yo, tú lo sabes, y empezaba otra vez a trabajar con los programadores y grafistas. Luego, cuando el guión estaba aceptado, se le ponía el diálogo, las descripciones, y le dedicábamos lo que podíamos a las correcciones. Normalmente era un mes o dos de prueba. Todos lo probábamos y Eva Samitier se dedicaba, y Juan José Muñoz se dedicaba, y yo también a corregir. El DAT corría en un PC. Eso fue una idea muy buena de Víctor Ruiz. Yo lo quería en Spectrum y en una conversación en Madrid con Víctor me dijo, no, Andrés, la cosa no va por el Spectrum, van por los PCs. A mí aquello me pareció una herejía. Pero bueno, en un PC. Entonces se realizaban versiones para todos los ordenadores y se mandaban a cada uno vía un cable RS-232, me acuerdo. Teníamos unos cables de RS-232, que no me preguntes qué es, pero lo teníamos. Y se cogió el PC porque era donde iba el DAT por consejo de Víctor Ruiz. Luego también había otra cosa, que el DAT tampoco hacía las conversiones automáticamente. Las conversiones las hacíamos todos. Había 8 versiones para las 8 maquinitas que había en aquella época y lo que te comentaba antes, que para el PC había que hacer 4. Había que luego, cuando salían en cada máquina, aquello no funcionaba en unas y había que depurar, probar y pulir, pero se colaban errores. La verdad es que era demencial, pero mira, lo hacíamos y lo hacíamos tan a gusto, ¿eh? Yo te voy a decir ahora que me contestes una pregunta que yo creo que es concisa, pero que yo creo que a más de uno le sorprenderá. Ahora me estás hablando de las conversiones, que eran un montón de ordenadores, madre mía, tener que hacer 12 versiones, y me gustaría saber si recuerdas de cuánto tiempo estamos hablando para la creación, por ejemplo, de la diosa de Cozumel, que la creaste tú, básicamente, y luego, por ejemplo, pues la aventura espacial, que ya estaba formado Aventuras AD. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, más o menos? 6 meses para la Cozumel, creo que fue, y la espacial, pues unos 4 meses creo que fueron. ¿Para las 12 versiones? Sí. Una vez que la teníamos ya metida en el DAT, pues aquello era pasar la tarde ahí pasándolas por el cablecito a cada uno de los ordenadores, iban trayendo los ordenadores, que teníamos que tenerlos todos, los pasábamos y los mismos grafistas, los programadores, ahí colaboraba todo el mundo. Las probábamos a ver si funcionaba y yo he leído cosas por ahí que comenta Juan José Muñoz, que a veces un hombre en uno aparecía con pantalones y en otro ordenador no tenía pantalones porque los gráficos no funcionaban. Y bueno, yo me acuerdo cosas muy, muy curiosas de aquello. Y ya te digo, tardábamos unos 4 meses y pico. Por eso lo de las 12 al año pues era una quimera que nunca se pudo hacer. La verdad es que sí, que si cuesta cada juego 6 meses, es un trabajo arduo. Tampoco éramos 4 o 5 trabajando en eso, sí. Que además tú tendrías que compaginar con tu labor en Micro Hobby, que antes de que se me olvide, recuerdo que se hizo un concurso que, visto ahora en perspectiva, fue una maravilla, porque ahora se pueden disfrutar de todos los juegos que se mandaron y hay verdaderas, verdaderas maravillas, hay que decirlo así. Y este concurso, que para mí fue muy bueno, dio juegos de mucha calidad, pero yo no sé qué tal funcionó en la revista y tampoco sé cómo terminó este concurso. Bueno, aquello es uno de los puntos negros de Aventuras AD. Esto fue un apartado que lo creó Juanjo Muñoz y hubo mucho problema con la selección de las aventuras. Mucha gente mandaron, no te puedo decir cuántas, pero más de 100 mandaron. Y acabó mal, muy mal, porque cuando estaba todo listo, Aventuras AD estaba ya en crisis. Y no estaba para dar premios a nadie. Yo creo que en realidad fue un gran error y se creó una decepción a mucha gente que eran buenos programadores que no recibieron nada por su trabajo. Yo tenía que haberme preocupado personalmente por ese tema, pero la verdad es que estaba metido en otros líos económicos. Yo lo dejé en manos de Juanjo. Terminó mal, muy mal, no por culpa de Juanjo, sino porque no había dinero. No se pudieron revisar bien las aventuras, porque Aventuras AD ya estaba casi terminada. Hubo muchas amarguras por ese tema, ¿eh? La gente no quedó contenta y yo creo que ni siquiera se llegó a dar ningún premio. Es un tema con el que me siento bastante mal. Ahí hubo gente que con la cual quedamos muy, muy mal. Pero mira, fue así. Yo tengo que decirte ahora, Andrés, que hay que decirlo así, hay mucha gente que creó aventuras que escuchan este programa a día de hoy. De hecho, más de uno de esos programadores a día de hoy son escritores. Y yo creo que cuando escuchen esto, pues digamos que quizás se saquen esta pequeña espinita que tenían clavada. Yo espero que tú con esta explicación también te sientas un poquito más aliviado. No sé si será el caso. Sí, es el caso porque yo lo he pasado muy mal con ese tema. Ya te digo, yo no me dediqué personalmente a esto, vamos, ni elegí las aventuras ni nada porque estaban otras cosas, pero la responsabilidad final era mía, evidentemente, y esta gente pues quedó mal. Bueno, vamos a pasar a un tema más alegre, porque uh-huh. Ahora a mí me gustaría empezar a tratar un poquito pues lo que son las creaciones, tus juegos, y a mí hay uno particularmente que me gustó mucho en su día, que siempre que sale, por ejemplo, Capitán Trueno, a mí me sale también este nombre, Jabato. Jabato, sí. ¿Cómo fue la creación de este juego? A ver, porque esto a mí sí que me choca muchísimo. ¿Elegisteis vosotros el título? ¿Vino Dynamic y os dijo, quiero una aventura de este tipo? ¿Cómo fue esto? No. A ver, la aventura se basaba en los tebeos del Jabato, que preparándome para la entrevista tuve que buscar quién era, y a Víctor Mora. Entonces, Dynamic había adquirido los derechos de dos personajes, del Capitán Trueno y del Jabato. No me acuerdo a quién le dio el Capitán Trueno, y Aventuras AD nos dijo, os toca hacer una aventura del Jabato porque tenemos los derechos sobre este personaje. Yo no tenía ni idea de quién era el Jabato. Yo me he educado en Estados Unidos y yo aquí no conocía el Jabato. Entonces, entre todos los del equipo, me tuvieron que ayudar a ver quién era el Jabato. Me trajeron cómics, los chavales vinieron, trajeron cómics, para Juanjo vino con cómics, mira, este es el Jabato. Y así me fui enterando yo de quién era el Jabato. Me gustó la historia, a aclarar que ni siquiera se pudieron usar los dibujos originales, porque no, ninguna ilustración estaba tomada nunca de los tebeos originales. Y algunos de los retratos de los compañeros de Jabato sí que son similares a los del cómic. La historia tampoco está inspirada en ninguna aventura de Jabato, porque yo no lo conocía muy bien, pero se hizo un guión muy completo. El tipo aquel, el Jabato, viajaba, que yo recuerde, por Italia, por Francia, por España. En España se paseaba por todas partes. Se llegaba a enfrentar incluso con Aníbal, que eso hay que decirlo. En Castellón, que una de mis tontas bromas dice que se llamaba Castellón de la Plana porque los elefantes de Aníbal lo habían dejado plano. Eso fue una chorrada que se me ocurrió, que se llamaba Castellón de la Plana porque Aníbal con sus elefantes lo había arrasado todo. Bueno, pues no sé si está en la aventura eso. Nos divertimos muchísimo haciéndolo, ¿eh? Luego el tío se va a las profundidades de África, se mete en África con los vampiros y tal cosa, pero ya te digo, fue un poco impuesta por Dynamic. me imagino que aun siendo impuesta, vosotros quedaríais bastante, bastante contentos con vuestro trabajo. Particularmente yo como usuario tengo que decirte que a mí me encantó. Pero a mí me gustaría saber ahora, a raíz de este juego, ¿qué tal fueron las ventas de este Jabato? ¿Qué tal funcionó? No lo sé, porque la verdad, Ignacio, es que ese tema era de AD, bueno, Dynamic. Nosotros lo vendíamos a ellos nos pagaban una cantidad estipulada, se vendiera o se vendiera, y punto. Así que no cobrábamos por royalties. Entonces no podíamos controlar cuántas habían vendido o tal. Yo me acuerdo que muchas veces me iba a Madrid y le preguntaba a Pablo Ruiz, bueno, ¿que esto cómo se vende? Él me sacaba unas cifras, que yo no entiendo nada de economía, y me mostraba unos puntitos y me decía que estaba vendiendo bien, pero no tengo ni idea. Supongo que se vendió bastante, porque jabatos hay muchos. De hecho, yo tengo muy pocas aventuras que me quedan de aquella época en casa. Tengo un Firfurcio, tengo una sola original y tengo como tres o cuatro jabatos aquí en casa. Y bueno, pues el otro día estaba buscándolos y de la trilogía de Chichen Itza tengo varias, pero jabato tengo tres o cuatro. Comentas la trilogía Chichen Itza. Y yo tengo que decir que uno de estos viajes que hacía yo de chiquitillo con mis 3.000 pesetas en el bolsillo para comprarme algún juego en el Corte Inglés, vi una caja con una presentación chulísima, que no era ni más ni menos que la diosa de Cozumel, que contó con dos sendas continuaciones que eran los templos sagrados y este Chichen Itza. Bueno, has contado un poquito cómo fue la creación de este Cozumel, pero ¿cómo se labró una trilogía de aventuras conversacionales? Bien, Cozumel fue mi primera aventura. Entonces se llamaba la diosa de Cozumel y estaba programada en el Quill. Entonces, cuando se creó Aventuras AD, tuvo que volver a hacer de nuevo y programarla para el DAD. Luego se alargó y Tim, ayudado por un tal Manolo, es que no me acuerdo el nombre, creo que Ramírez, pero la verdad es que no lo sé. Un chaval, un chico muy joven, que se tuvo que ir a la mili y hizo un pedacito de aventura con Aventuras AD. Un chaval muy joven que trabajaba para nosotros, ayudado con Tim, fueron los que programaron aquello. Los de Dynamic tenían la intención de lanzarla en Gran Bretaña. Entonces yo me conseguía dos nativas inglesas, chavalas que estaban estudiando en la universidad aquí en Valencia, y me fui a su casa y les hice toda, le pedí la traducción. Las chicas trabajaron, pues unos, creo que fue un mes y medio, en la pesada traducción de todo aquello. Yo le pagué de mi propio bolsillo a las profesoras, y luego todo se quedó en agua de borrajas porque, aunque sí que hice la versión inglesa, no se publicó nunca, ni se pagó nunca. No sé por qué. Eso lo llevaban los Dynamic. La caja, como que os he tenido que en la caja que luego se editó en España, están capturas de las pantallas en inglés. Si tú ves la caja, hay capturas de la pantalla de pensadores en inglés. Sí, en la parte trasera, comentas, ¿no? Exacto, eso era de la aventura en inglés que nunca salió. Y hay un personaje ahí que muy poca gente recuerda, pero que no sé si te acuerdas de un tal Ratso. Ratso, yo vi una película, Cowboy de Medianoche. Sí. Interpretada por Dustin Hoffman. Y el otro chico, este rubio alto, que no sé cómo se llama. Mira, el nombre no me sale, pero sé que es el padre de Angelina Jolie. Exacto, nada menos que ese mismo. Y entonces Dustin Hoffman tenía el papel de Ratso, que era un tío retorcido, sucio, marrano, donde los haya. Y a mí me encantó. Y entonces la aventura creció mucho por el tema de este personaje. Y así se hizo esa primera aventura. Luego los templos sagrados, que se llama Turum y Jobá. A mí es de la que menos me gusta. No la he jugado mucho. Se trataba de una ruina que había que atravesar para encontrar Chichen Itza, porque la teoría se llama Ciután, que en el fondo hoy en día es Yucatán. Ciután era lo que decían los indios de Yucatán cuando llegaron los españoles buscando oro. Y les decían Ciután, que quiere decir aquí no está, está más allá. Entonces los españoles llamaron a toda esa península Yucatán, porque los pobres aquellos decían Ciután para que se largaran. Pero bien. El segundo libro era atravesar las ruinas de Tulum y Cobá para encontrar Chichen Itza. Ya se publicó en pleno boom de las aventuras de Lucasfilm, por lo que ya fue recibida con muy poco entusiasmo, y algunos fanzines creo que comentaron que era muy difícil de jugar, pero tenía mejoras. Ya venía con abreviaturas para muchas cosas, no había que teclear muchas frases, sino solamente con las abreviaturas. Sobre todo había un método fácil de corrección de lo que habías tecleado. Creo que tecleando la V, aparecía todo lo que habías tecleado ya, entonces podías corregir fácilmente, no había que repetir. De ahí pasamos a Chichen Itza, que se llamaba El Misterio de Chichen Itza. Para mí, pues mira, ahí sí participó mucha gente. Juan Manuel Medina ya cogió la programación, Paco Zarco se encargó los dibujos preciosos, Carlos Márquez los gráficos, y para mí es la más completa. y la mejor documentada, incluido un viajecito que hice a la zona para tomar fotos. Me fui allá con una camarita y tomé un montón de fotos. Lo que pasa es que esa aventura se publicó en un momento muy difícil. Ya estaba en crisis los sistemas de 8 bits, ya no se hacían juegos para 8 bits. De hecho, MicroHobby ya estaba cerrada por falta de juegos que comentar. Fíjate, nuestra gran MicroHobby ya no estaba. Y el PC se había comido el mercado para 16 bits. Entonces los juegos para Atari, yo hacía para Atari, creo, ST, y para sí. El Commodore Amiga, ya tampoco interesaban mucho. Pero de todos modos, conscientes de que íbamos a producir y a tener pérdidas, Aventuras AD quiso publicarla, porque la trilogía no se me quedase coja. Y entonces se perdía el trabajo que ya hemos hecho. Fíjate que fue, Ignacio, muy bien acogida por los aficionados, y para mí y para mucha gente es considerada como una de las mejores. Luego los socios del fanzine del CAT creo que la han inventado como el mejor guión, que no lo hubiese porque yo me lo hice yo. O sea que para mí fue muy positiva. Ahora, pecuniariamente fue un fracaso. Yo, Andrés, por lo que me estás contando, veo, esto ya a nivel personal entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, que tú hiciste muchos muchos sacrificios porque este género triunfara o llegara algo en España, ¿no? Sí, y fíjate que yo tenía que trabajar como médico. Yo seguía trabajando como médico. Sí, perdón, Andrés, porque hay que decir que tú eres pediatra, más bien, ¿no? Sí, pediatra y medicina interna. Y entonces, yo ahora que estoy prejubilado, me pedí una jubilación anticipada que me viene muy bien para poder dedicarme a lo que yo me gusta, que es escribir. Pero en aquella época estaba full, tenía una clínica privada, grande, y trabajaba en la Seguridad Social también. O sea, yo tenía que buscar gente que me sustituyera los fines de semana y que me cubrieran cuando yo estaba en Aventuras AD peleando con los dragones. Pues yo tenía siempre el busca al lado, no había móviles en aquella época, tenía el busca al lado por si me llamaban. Y sí, sí que hice mucho, me dejé ahí bastantes horas, pero mira, así es como funcionan las cosas. Hay una cosa aquí, Andrés, que te quiero comentar. A ver, el protagonista de la diosa de Cozumel, este Doc Monroe, este nombre, Andrés, ¿por qué viene? Sí, porque yo me llamo Samudio Monroe. Entonces, de ahí viene lo de Doc Monroe. Que creo que este dato igual a la gente no lo conoce y había que decirlo. Sí, yo me llamo Andrés, la R famosa con que tanto jugaba. Sí, que nunca firmabas la R de dos maneras iguales, ¿no? No es una broma que se estableció entre los usuarios de Micromanía y yo ponía, mira, rico papacito, todas estas tonterías las ponía ahí. Ellos intentaban adivinar que era Roberto, que es mi segundo nombre. Y luego el segundo apellido de mi madre es inglesa, bueno, de origen inglés, es Monroe, como Marilyn. De hecho, nos parecemos mucho. En la barba. Una aventura que también llegó aquí, ya digámoslo, cuando tú comentas que ya estaban las aventuras gráficas dando el do de pecho, intentando abrirse un hueco, que yo fui uno de los que cometí el fallo, que ya te comentaré más adelante, un fallo que tengo que reconocerlo ahora en público, ya te lo comentaré un poquito más adelante. Una aventura que llega, es la aventura espacial, que se cambiaron muchísimas cosas con referente a otras aventuras conversacionales. ¿Por qué este cambio? Eso hay que explicarlo. La aventura espacial salió, se hizo de esa forma, no gustó, y confieso que yo al intentar rejugarla no he podido con ella. Vamos, me he hartado con las siglas en cuanto he empezado. ¿Por qué? Vamos por partes. Yo veía que mucha gente no jugaba aventuras porque no sabían teclear bien en los ordenadores. No sabían máquina de escribir, no escribían bien a máquina, ergo no escribían bien en los ordenadores. Entonces los chavales pues los veía que teclaban con un dedito. Y dije, si puedo acelerar eso poniéndoles unos botoncitos que ellos aprieten, pues mucho mejor. Entonces el juego llevaba una interfaz de menús para evitar eso, que el jugador tuviera que teclear. Eso eran unos botoncitos, pero los nombres y las descripciones no cabían en ese menú. Yo estaba en aquel entonces jugando una aventura con menús y llena de siglas y leyendo un libro que anda por aquí, digo por aquí porque estoy en mi biblioteca, sobre la CIA. Y aquello estaba lleno de siglas, todo el libro aquel. Entonces yo tuve la nefasta idea de contraer todos los nombres a siglas para que cupieran en los botoncitos que funcionaban como hiperlinks en aquella época. No existía todavía internet, no habían links. Y yo se me ocurrió, coño, si pones en la pantalla un botoncito y tecleas ahí, pues eso te lleva a otra parte. Es como un link, y lo llamamos hiperlink. Entonces, claro, había que poner las siglas para que el elastopresopulsor, por ejemplo, cupiese ahí. Pues no me acuerdo cómo lo llamé, pues epa, una cosa así. Y nos divertimos muchísimo haciendo aquello. Nos reímos mucho contrayendo las palabras. Pero no nos dimos cuenta de que el juego se estaba enredando. El juego en teoría es el que más me ha gustado, con ese guión de varios personajes de diferentes mundos, cada uno sus facultades, y si lo has jugado sabes que hay que combinar las facultades de cada uno para resolver las cosas, pero ni yo he podido jugarlo. No aguanto las partidas con las siglas. Ni sé muchas veces qué objeto llevo en la mano. Cuando me dice, ¿llevas el coco? Yo que sé que llevo en la mano. Así no se puede jugar. Y al final acabo siempre diciendo que le den morcilla a la espacial. De verdad es que lo digo. Hablando hace poco con Baltasar, que es profesor de informática, que tiene una página web, se llama Baltasar el Arquero. Él ha hecho una versión preciosa sin siglas. Y por lo tanto jugable. Que por fin he podido jugar yo la aventura esa, sin que me molestaran las siglas. Tenemos un compañero, Andrés, con nosotros que se llama JMV, que es una persona que sabe muchísimo de Spectrum, y dice que quizás el mayor fallo de la aventura espacial es que la gente jugaba pirata con ese juego y que no tenía el libro de instrucciones porque las siglas, digámoslo que al final casi que te lo acababas aprendiendo. ¿Tú crees que podría ser un problema el que tantas copias se distribuyeran piratas o lo ves más como un error interno? No, sí que había copias piratas, pero no como hoy en día, ¿eh? Aquella época no era la piratería como hoy. Entonces, evidentemente, intentar jugar aquello sin el... El otro día la abrí por casualidad y estuve mirando aquellas... Era una hoja enorme con un montón de siglas y unas coordenadas que no sé para qué son. Había unos cuadros de coordenadas que tampoco entendí. Digo, madre mía, qué comida de coco tenía yo aquella época. Pero bueno, si tú lo intentabas jugar sin eso, no se podía. Pero no fue creado originalmente para evitar la piratería, sino que, bueno, salió así. Y creo que fue un error... De planteamiento que fue de rock, fue mío. En ese tiempo ya empiezan a surgir aventuras gráficas de la mano de Lucasfilms, llega ya a Sierra, empiezan a instaurarse en España, empiezan a llegar ya en castellano. ¿Tú cómo viviste la creación de este género desde sus inicios? ¿Pensaste alguna vez adaptar tu tipo de juego a esto, aventuras gráficas? No, yo estaba feliz de jugar a las nuevas aventuras gráficas que estaban saliendo. Pero jamás pensé adaptar nada porque AD estaba en crisis financiera. Y como bien ha dicho Juanjo en alguna entrevista, con José Muñoz, nuestra mayor preocupación y lo más difícil en aquel momento era intentar cobrar algo de Dynamic. Dynamic, pues, cuando nos pagaba, muchas veces nos pagaba con talones que no tenían fondo. Estábamos muy preocupados para eso y ya no estaba yo, la verdad, de humor ni nada para volver a meterme con aventuras gráficas. Las jugaba porque me encantaban, pero jamás. Esta pregunta, y ahora te voy a reconocer un poco a nivel de usuario, visto en perspectiva, que igual es el fallo que tuvo mucha gente, que no sé si tú lo ves así, que es una pregunta que yo te quería hacerlo de la adaptación, la evolución, pero yo ahora lo veo en perspectiva y creo que igual no tenía por qué haber habido esa evolución, porque al fin y al cabo la aventura conversacional es un género y la aventura gráfica es otro, esto lo veo ahora, es como decir que ¿por qué los arcades de naves de toda la vida, como el Galaxian, no ha evolucionado un simulador de vuelo? O sea, ahora mismo lo veo como algo diferente, aventuras conversacionales por un lado, aventuras gráficas por otro. ¿Tú ahora mismo lo puedes ver así? Sí, yo ahora lo vería como una aventura muy trabajada, con unos dibujos preciosos, con unos gráficos que se movieran, pero la pregunta, Ignacio, es hasta qué punto está la gente dispuesta a teclear hoy en día. Date cuenta que nos gusta a todos ir a por el dragón y cortarle la cabeza cuanto antes. Te lo digo porque yo juego a juegos de rol ahora hoy en día, sobre todo online. No vamos a mencionar el WoW y todos los demás, porque a todos los he jugado. Me he pasado 5 años en el WoW. Y claro, yo quiero ir a por el dragón y cortar la cabeza. No quiero teclear, cortar cabeza al dragón, te digo la verdad. Entonces no le veo yo ahí, como no fuera con un sistema de voz, que también se podría hacer, que tú dijeras algo, o vete a saber, una interfaz nuevo, con unos gráficos muy bonitos, con una... Yo jugué hace tiempo unas aventuras preciosas, no me acuerdo cómo se llamaban, que tenía unos gráficos enormemente llamativos, una música preciosa, y sin embargo no pegaron, porque, mira, se ve que son más agresivos, es mi opinión, ¿eh? Para ir terminando, tengo una lista de preguntas así rápidas, pero a mí me gustaría, una cosa que siempre hacemos, y que me gustaría que te extendieses un poquito, si puede ser, que nosotros disfrutamos de muchas aventuras. Ay, pero de lo que se quedó en el tintero, ¿qué recortes sufrieron tus aventuras? Porque comentas que los guiones se tuvieron que retocar muchísimo. ¿Te acuerdas exactamente qué cosas tuviste que cortar para que esos juegos entraran en ordenadores de 8 bits, por ejemplo? Bueno, sí, se tuvo que retocar mucho, sobre todo de guión. Se hacía mucho antes, tuve que quitar muchas cosas, muchas escenas divertidas que teníamos, o más complicadas, o que profundizaran más, para dar paso a todo eso, que cupiesen los ordenadores, había que quitar mucho. ¿Y aventuras que se quedaran por ahí que no hicimos? No. Estábamos tan ocupados haciendo las que teníamos y cumpliendo los plazos y peleando para que salieran bien, que no estábamos para nuevas ideas. Luego, con el tiempo, esto es muy curioso, me he dado cuenta de que sí, muchas personas enviaron sus ideas, incluso sus aventuras a nosotros para que las hiciéramos o las mejoráramos. Y de hecho, hace muy poquito, 20 años y pico después, todavía me he topado en internet con algún resentidillo que se ha dedicado a insultarme desde el pasado, porque no cogí la suya y tal cosa, pero es que tiene que haber de todo. Una cosa que, una sorpresa que me llevé, que aún haya gente cabreada conmigo porque no cogí su aventura de hace 20 años. Pero bueno, que no. Creo que esa gente, si escucha ahora mismo el programa, entenderá pues los motivos. Claro, entenderán los motivos por los cuales quizás esas aventuras no se llegaron a realizar, porque después de 5 años de vida, pues Aventuras AD cierra, desaparece del mercado. Y has comentado un poquito las causas. ¿Puedes explicarnos un poquito más acerca de por qué este cierre, que cerró la compañía que se dedicaba a hacer aventuras conversacionales en España? Sí, pero fue un problema económico. No se hicieron las aventuras planeadas en el tiempo esperado. Si podíamos haber hecho 10 o 12, había su jauja. A esto hubo que añadir que las que se hicieron hubo problemas con los pagos, deudas sin fondo, como ya comenté, atrasos, la gente trabajaba sin cobrar, muchos de chavales trabajaban casi sin cobrar, yo mantenía como médico lo que podía, y la situación llegó a hacerse insostenible. Y de hecho muy molesta para mí, porque la mayoría de los que trabajaban conmigo vivían de eso. Y yo al fin y al cabo, pues soy médico, seguía con mi trabajo y se gana dinero, pero esta gente no. Esta gente trabajaba ahí, se dejaba los ojitos y la piel. Y luego, al final de mes, pues, lo que yo podía sacar de mi bolsillo para pagar. Durante un tiempo se mantuvo con dinero de mi bolsillo, pero cuando ya vi que el asunto no mejoraba, pues, por respeto hacia ellos, yo me rendí, en realidad. Pero fue por respeto a los chavales. Yo hubiera podido aguantar mucho más tiempo, pero yo vivía. Ellos no. Y así fue, entonces me rendí. Sigo diciendo lo que te he dicho antes, que la de sacrificios que tuviste que hacer por aquel entonces, que, oye, yo encantado, entre comillas, de que ahora mismo puedas explicar cuál era la situación tan dura que se vivió con la crisis. Sí, fue dura. Fue dura y mucha gente, inclusive durante años, me acusó de haberme forrado muchísimo, pero yo siempre me he reído de eso. Hace poco me hicieron una entrevista para un libro que está escribiendo, no me acuerdo quién, el nombre es una desgracia, pero soy un desastre para los nombres. Hace unos 2 meses me entrevistó y tenía que haberte dicho el nombre del libro, que se trata del software español. Si me acordara, te lo diría. No te... aquí a Valencia, dime. Buscaremos el libro, no te preocupes, Andrés, que buscaremos sí. El libro, porque todo este material hay que moverlo lo que se pueda. Bueno, pues él vino aquí a Valencia, me entrevistó directamente aquí en un sitio y se quedó asombrado cuando vio las cuentas que yo le llevaba. No con mi letra, sino con la letra del contable y los talones que llevaba, porque tengo un dossier de talones impagados. Que, digo, no puede ser. Y yo, pues mira, sí. Pero se comentaba por ahí que tú, yo sí, se comentan muchas cosas, pero no, se tuvo que cerrar, pues ya te digo, por respeto a los que trabajaban ahí. Aventuras AD, como comento, como todo el mundo sabe, como todo el mundo recuerda que escucha este programa, aquí a la gente que nos gustaban las aventuras conversacionales, fue un pepinazo, dicho así, dicho en plata, ¿no? O sea, cada aventura que sacaban, nosotros lo esperábamos como oro en paño. Pero a mí me gustaría saber, fuera de España, ¿se llegaron a publicar juegos, por ejemplo, en Latinoamérica o en alguna tierra por ahí? No, ninguna. Inclusive ya te comenté que la traducción que yo hice al inglés de Diosa de Cozumel tampoco se hizo, pero eso ya es tema de Dynamic. Nosotros solamente digo, nosotros teníamos un contrato con Dynamic. Así como parecía maravilloso que se hicieran 2 aventuras al mes, lo que no era tan maravilloso es que era en exclusiva, no podíamos venderle a nadie más. Entonces le vendíamos solamente a ellos. Lo que ellos hacían ya era cosa de ellos. No sé por qué nunca la sacaron en otros países que la gente las ha conocido, pero pirateadas. Pues hubiera sido un buen empujón, Andrés, poder editar estas... Exacto. De hecho, teníamos un montón de proyectos pensados para diferentes cosas cuando se cerró la compañía. Mira, pues ahora que me comentas esto, proyectos que teníais pensado cuando se cerró la compañía. Cuéntame a ver qué teníais por ahí guardado. Bueno, había muchos. Yo no me acordaba de muchos de estos proyectos, pero documentándome estos días, por desgracia estoy mirando una enorme carpeta que tengo arriba de mi cabeza, casi un cajón que pone textualmente, leo, aventuras que nunca se hicieron. más claro. Ahí está esta carpeta enorme, grandísima, pero tendrá dos manos de ancho y pone ahí. Ahí ya teníamos medio negociado una sobre el poeta Miguel Hernández. Ya habíamos entregado el guión y el esquema general estaba preparado. Nunca se llegó a hacer. Esto creo que era para Orihuela, que se había hecho para el Ayuntamiento de Orihuela. Luego está En lo profundo, una aventura que poca gente sabe de ella y que tengo aquí un documento que me gustaría leer, que lo voy a leer. Cito textualmente lo que tengo aquí. Se trata de una terrible experiencia que ocurre en las mucosas y sanguinolentas interioridades de un importante ser humano. Ahí te enfrentarás a mutantes cúmulos de linfocitarios asesinos y a otros microkamikazes o microkamikazes que intentarán detenerte en tu misión. La diversión la tienes asegurada, pero al mismo tiempo aprenderás muchas cosas sobre esta perfecta simulación de la máquina más maravillosa que poseemos, nuestro cuerpo. Bueno, pues de eso tengo el guión en mis manos aquí, así empezaba el guión, y estaba mapeada toda con los diálogos y los dibujos sobre el interior del cuerpo humano que yo había escaneado. Al ser médico podía tener documentación enorme, estaba toda escaneada. Y me la he encontrado ahora cuando he abierto este cajón de las aventuras que nos hicieron, terminada toda, listo solamente para pasarla al ordenador. Esa fue una. Luego hay otra que se llamaba Evolución. También tengo aquí, derivada de... Bueno, antes de ser médico yo estudié antropología física en Estados Unidos. Primero fui antropólogo y luego cuando vi que no se comía de antropología y que no me apetecía ir a cavar huesos en Etiopía, pues me hice médico. Iba de viajeros en el tiempo que viajaban hacia atrás, hacia adelante y hasta en paralelo para ayudar a la humanidad porque habían detectado que había fallos en la evolución. Entonces me acuerdo, el principal viaje que tenían planeado era para salvar a Procónsul. Procónsul es, eso lo saben los antropólogos, y es el simio primitivo del que descienden las dos ramas de los monos y los humanos, porque los humanos no vienen de los monos y nunca nadie ha dicho que vienen de los monos, vienen de Procónsul. De Procónsul parte por un lado la rama de los simios y por otro lado la de los humanos. Esa estaba con el guión ya hecho y todo, preparada también. Luego había, sigo mirando, juego del jabato, pero en tablero. Teníamos ya el jabato todo preparado para iniciar la producción, y una muy bonita, que ya sabes que mi querencia por América, se llamaba 1492-América 1992. Y esa era sobre Colón. Se hizo aprovechando el quinto centenario, se hizo en el 92, era la época, el quinto centenario del descubrimiento de América. Está toda documentada, la tengo aquí documentada y mapeada. Junto con esa aventura iba un juego de mesa. Íbamos a vender un juego de mesa, que tengo aquí a mi lado, hay un calendario azteca, ahora que está tan de moda porque se va a acabar el mundo entre 3 días. Era un juego de preguntas y te leo así por encima, pone tema de las preguntas, América indígena. Tratará sobre su arte, sus manifestaciones, Epopeya colombina, basada en todas las circunstancias oceánicas y americanas que rodearon la vida y los hechos de Colón. 3, periodo de exploración y conquista. La vida de los conquistadores, se tocan todas las zonas, norte, sur, geografía de América, pues eso. Miscelánea, curiosidades, hechos extraños, anécdotas, cotilleos que rodearon tan magna fazaña, pongo yo aquí en el guión. Y había luego una super pregunta, que era un juego de mesa que se iba a vender junto con la aventura 1992. Se quedó también. Y luego hay una que se llamaba Sabotaje, que tengo aquí el guión. He leído el borrador, anoche lo leí y me aluciné. El borrador del guión y los mapas estaba escrita junto con una persona que se llama Vicente Marín de Espinosa, a quien no lo he vuelto a ver. Iba de espías. Tengo también una humorística que se llamaba El Castillo Vacilón, ya te lo dice el nombre. Era un castillo lleno de fantasmas, al cual más vaciló y es perpéntico. Y preparando esta entrevista he visto una carpeta con ideas y bocetos, pero no. Las que te he dicho eran las que estaban ya en fases bastante avanzadas y a punto de caramelo para que las hiciéramos si hubiéramos continuado. De todo eso guardas, por lo que dices, un montón de material, ¿no? Sí, tengo un montón de carpetas. De aquí arriba, en la parte de arriba casi que tengo que subir con escalera, tengo todo guardadito ahí, no sé por qué. Tengo material que no ocupo en los ordenadores de la época, y lo que sí tengo son las más interesantes de las miles de cartas que recibimos en aquellos años. También hay guiones, dibujos originales, diálogos, algoritmos de programación de cada una de ellas. De hecho, cada aventura tiene 2 o 3 carpetas de las gordas. Ahí pone, ahí estoy viendo Aventura de Costumbre, hay 3 carpetas de ellas. Y tenéis ahí 3 carpetas, donde es que tengo los guiones, los y de vez en cuando subo y las toqueteo. No hago nada más. Oye, me estás dejando impresionado con todo el material que tienes allí metido, ¿eh? Qué pena el cierre, para mí, prematuro de la compañía. Una lástima. Sí, fue una lástima. Ahora te quería hacer ya para ir terminando, que no te puedo tener aquí eternamente, muy a mi pesar. Me gustaría comentarte 2 cosas. Una, ahora mismo, tú que has estado desde el principio en lo que es la escena española de la creación de juegos, que has hecho todo lo posible para implantar un género de juego que a priori no contaba aquí con una gran aceptación, pero que ahora mismo, muchos años después, me tienes aquí haciéndote una entrevista, tendrás a miles de usuarios escuchando esto, habrá un montón de gente, te lo puedo decir así, un montón de gente escuchándolo, porque nos interesa el tema, como se dice ahora, el tema retro. ¿Tú cómo ves el resurgir de todo esto? Con asombro. Yo lo veo con mucha alegría, pero con mucho asombro. Yo es que alucino de ver la cantidad de gente válida, gente muy preparada, porque no son cuatro matados, hay gente ahí, pero muy buena, gente que son profesores, escritores, hay de todo. Programadores, gente muy válida, que está dedicando tiempo y energía a crear aventuras para plataformas diferentes, para los móviles, para el iPad, para todas esas cosas. Y lo que más me ha asombrado es la Wikipedia del CAT. Vamos, aquello es maravilloso. Ahí hay información de cosas que ni yo sabía, ¿eh? He aprendido mucho sobre mí y sobre aquella época gracias a ellos. A veces leo cosas que luego me recuerdo. Mira, el otro día me leí alucinado que el Jabato, el vampiro principal de africano, se llamaba Martus porque la novia de uno de los grafistas, que se llamaba Marta, le había hecho un chupón en el cuello. Se ve que el chico llegó con su chupón y le dice, ¿cómo se llama tu novia? Y se llamaba Marta. Y yo, pues llamaremos al vampiro Martus porque tu novia es vampira. Eso no me acordaba. Lo leí en la Wikipedia. Vamos, hay cosas maravillosas. Hay gente trabajando muy válida en esto. Y yo me asombro de eso. ¿Tú has pensado alguna vez volver un poquito a esos orígenes y crear algún tipo de juego que te hubiera gustado hacer cuando estaba Aventuras a De Viva? ¿No te pica ahora la curiosidad de poder sacar alguna cosilla ahora mismo de lo que tenías antes? No, de programación no. Hoy en día hay gente mucho más preparada para eso y que están haciéndolo muy bien. Lo que sí tengo en marcha, que ya no sé si te lo comenté, es un proyecto para ofrecer toda la serie de aventuras en libros ilustrados, profundizando más en el tema, en la trama y adaptándola al formato de los libros. Ya tengo terminada la aventura original, que se llama La Gran Caverna, totalmente terminada. Tengo un editor que se dedica, el que editó el juego de Quid, ¿no? Y está en fase de revisión final y sobre todo los grafistas, están dos chicas que se encargan de los gráficos, están trabajando en ella porque queremos que sea también muy ilustrada y los gráficos van acompañados del texto. Tenía que haber salido ya. Pero cuando yo la tenía terminada, encontré muy soso la narración en primera persona. Vamos, un aventurero solitario moviéndose por paisajes, pues qué haces de escribir cuando tiene con quién hablar. Y entonces decidí ponerle un compañero, en este caso una compañera. Ahora son una pareja de jóvenes, un chico y una chica, los que protagonizan el libro. Es mucho más divertido, se presta diálogo, juegos entre ellos, un pequeño romance, tal cosa. Pero se me ha complicado la historia un montón. Y ha sido casi como volver a reescribirla. Y ya está acabada ya. Y luego pasaremos a la diosa de Cozumel y le haremos un librito y así todas. Yo estoy trabajando fuerte en ese tema. Bueno, nosotros, en la medida de lo posible, haremos eco de cuando estas novelas salgan al mercado. Y una última pregunta que me interesa a mí, le interesa a la gente, aunque has estado comentándonos un poquito. ¿Qué es ahora Andrés Zamudio? ¿A qué dedica su tiempo? Pues Andrés Zamudio ahora está prejubilado y dedica su tiempo a escribir. Tengo para publicar un libro que no tiene nada que ver, es un libro médico. Estoy haciendo también, llevo 300 y pico páginas de una historia sobre la inmigración. Estos chavales de África, del centro de África, que llegan aquí ilusionados creyendo que se van a encontrar con un mundo maravilloso y mira lo que les espera cuando llegan. Entonces, para ese libro me he documentado, pues he tenido que aprender todas las costumbres de los diferentes países por los cuales él va pasando. Él sale del Chad, es un país en Centro África, y se mueve por todas partes hasta llegar aquí a España. Ese libro está ya bastante avanzado. Te digo, me dedico a escribir y a ayudar a mis hijas en creación de páginas web y en sus trabajos como programadoras y a leer todo lo que no leí en su día y a jugar. Yo juego mucho por internet, ¿no? Juego en el WoW, juego el Rift, juego a LoL, juego un montón de juegos online. De hecho, alguna vez me he encontrado con alguien que le he dicho que soy Samudio y no se lo cree. Porque, ¿qué vas a ver tú, Samudio, jugando aquí? Y yo, pues vale, pues mira así. He matado dragones en el WoW 5 años. Oye, para mí, de verdad, es una maravilla escuchar que todavía tienes mucho espíritu aventurero por delante y tienes muchas historias que contar aún, ¿no? Sí, sí, aún hay madera para rato y que salgan cosas, sí. Bueno, Andrés, yo no te puedo decir nada más. Tengo muchas preguntas que se quedan en el tintero. Igual, si tienes tiempo, igual algún día hacemos una segunda parte, si el tiempo te lo permite. Y no te puedo decir nada más que a nivel de usuario, agradecerte tantos viajes que me has hecho pasar, que casi que me debes algún curso del colegio, que menos mal que al final llegó todo a buen puerto, pero que yo me he pegado muchísimas horas jugando a Jabato y a Cozumel, muchísimas horas. A nivel ahora mismo de presentador de este humilde programa, pues lo mismo, darte las gracias por dedicarme este tiempo, gracias por todas las facilidades utilidades que nos has dado. Y no sé si te queda alguna cosita por ahí para decirnos, si quieres comentarnos alguna cosita más. Bueno, darle las gracias a todos vosotros que estáis haciendo muchísimo por este tema y desearles lo mejor. Y sobre todo que me ha llenado de mucha alegría ver que la mayoría de aquellos chavales de aventureros han terminado sus carreras o han montado sus propios negocios, se han progresado en la vida y aún recuerdan, aunque han progresado en la vida, recuerdan aquella época de los ordenadores que los pidió en plena adolescencia con mucho cariño. Estoy en contacto con muchos de ellos por Facebook o recibo sus emails contándome sus andanzas, tanto en el mundo real como en el mundo de las aventuras. Y mira, he recibido emails de alguna persona que en aquella época pasaba por una situación difícil. De hecho, un chaval tenía una situación problemática con sus padres. Y mira, gracias a los artículos de aquella época y a las aventuras, dice que le ayudaron a superar aquello. Eso es de lo más gratificante. Saber que aún se le recuerdan con cariño de uno, pues es satisfactorio. Para mí fue una época dorada donde las hay. Yo, Andrés, de verdad, no sé qué decirte, un abrazo muy fuerte. La verdad es que yo me he quedado sorprendidísimo con tus contestaciones. Me encanta que la gente todavía, igual que nosotros, todavía tenga esa repercusión de tus juegos en la vida. Y que te voy a despedir con un abrazo muy fuerte de parte de todos nosotros, de parte de los miles de oyentes que escucharán este programa. Espero que muchas de las cosas que no se sabían o que había alguna duda se queden aclaradas. Espero que tú te hayas podido quitar alguna espinita que tenías clavada. Y lo dicho, Andrés, bueno, ya sabes, nosotros estamos aquí para todo lo que quieras. Nos haremos eco cuando saques esas novelas de estas aventuras conversacionales que todos jugamos. Y agradecerte de nuevo pues todo lo que has hecho por nosotros, Andrés. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por estar donde estáis, que eso es importantísimo. Entrevista fase bonus, extraída directamente de los archivos sonoros del programa y presentada en un audio independiente por su especial interés y valor documental.